Por eso, güerita, yo jamás te olvido. Te llevo en el alma, feliz contigo. No quiero perderte, sin ti no vivo. Quiero conservarte, siempre aquí conmigo. Güerita, a los caballos. Te quiero porque eres maravillosa, te quiero pues me sabes comprender, te quiero porque eres tan hermosa, qué linda Dios te hizo a ti mujer, te amo por las cosas que me dices, te amo por eso quiero gritar, que oiga todo el mundo que te quiero, eres una mujer sensacional, por eso güerita, jamás te olvido, te llevo en el alma, feliz contigo, no quiero perderte.